que nos sostienen en el aire de la diaria. Como todos los miércoles después de las 10 de la mañana, comienza la columna Hablando de Derechos Humanos a cargo de SUMEC. Para hablar mejor de ello, para llevarla a cabo, hoy se va a tratar el tema de la causa Próbolo y estamos en comunicación telefónica con el doctor Sergio Salinas, vicepresidente de SUMEC y abogado de la causa Próbolo. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, Sergio, ¿por dónde vamos a arrancar, no? Con esta causa que, sí, que tanto nos preocupa. Tal cual, ¿no? El hecho de que, a ver, ya la causa, inclusive nosotros, en términos para escribir, nos cuesta expresarla, porque cuando uno se refiere a la causa del Próbolo, no se refiere a un hecho lamentable de abuso sexual, nos estamos refiriendo a cientos de situaciones irregulares en torno a la situación del Próbolo. Inclusive nosotros los escritos, a partir de ya un tiempo esta parte, le llamamos el caso Próbolo. Claro. Entonces nos referimos a miles de situaciones, porque entendemos que un poco la estructura de investigación que tuvimos el primer día, hay un primer punto que tiene que ver con una esfera de responsabilidades que hace a lo que hicieron específicamente tal o cual, por ejemplo, el cura Corray, el abuso determinado, ¿sí? Yo lo suelo dibujar como si fuera una pizza, para que quede claro. Entonces, en el centro, círculo concéntrico primero, tenemos esos hechos. Después hay otro nivel de responsabilidad que implicó inclusive otro tiempo de investigación, que son aquellos que tienen conocimiento de lo que hizo, por ejemplo, Corray, y no hicieron nada. Pero tan específico porque vieron el abuso. Y después hay otro círculo concéntrico de responsabilidad, que fue otro tiempo posterior, y lo van a recordar, que son los directivos, aquellos que tuvieron conocimiento de los hechos, pero que no hace a saber del caso concreto, sino de los hechos en el sentido de que un padre y se quejaba de que les pasaba tal o cual cosa a los niños. Por ejemplo, que hubiera menores embarazadas, chicos con problemas... Hay un paréntesis. Hablar de la causa Próbolo tiene un problema. Estamos hablando de delitos sexuales y menores, lo cual implica un cierto secretismo. Claro. Legalmente hablando, porque yo vulnero el derecho de un menor. Entonces, me van a escuchar hablar mucho con XX o tal cual, o frases así, pero es por ese objetivo. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que le decía, en el tercer nivel de responsabilidad tenemos a las autoridades del colegio, que son los directivos, donde ellos sabían, por cartas que se habían encontrado, por fax, por reclamos de padres, libros de actas o actas volantes que se han encontrado, donde dicen el maltrato de los chicos, que tal chico vino con una lastimadura en una zona erógena, en un área sexual del cuerpo, menores embarazados, expedientes judiciales del 2006 y del 2008, donde ya habían padres que hablaban de que habrían supuestos hombres allá adentro abusadores de niños. Entonces, ese nivel de responsabilidad es el que genéricamente supo que pasaba algo allá adentro y no hizo nada. Esas tres esferas fueron los tres tiempos de investigación, justamente responde a tiempos, el hecho de que la primera esfera es la que comienza el 26 de noviembre del 2016 y se prolonga por 18 meses la investigación, que es el vencimiento este que tanto se habló, que era ahora el 27 de mayo. Entonces, esa es la primera esfera. La segunda tiene que ver con, como les decía, a los que sabían que habían hecho algo y no hicieron nada, por ejemplo, el caso de la monja Kumiko Kosaka. Entonces tenemos otros 18 meses por delante que vencen en otra etapa. Es decir, ella fue detenida en abril, calcule 18 meses, abril 2017, 18 meses de ahí. Claro. Y a los meses después los directivos, por una cuestión de que uno no puede abarcar todo el trabajo, le soy totalmente sincero. Entonces, ¿cuál es lo que sucede? Que ahora voy a la pregunta inicial suya. En esas tres esferas que generan responsabilidades, que provocan tres líneas de investigaciones distintas y que implican tres vencimientos distintos, uno tiene que saber que la ley dice que el juicio, aquel juicio donde se va a poner, va a resultar la sentencia, nosotros esperamos condenatoria, tiene que abarcar todas estas esferas al mismo tiempo, por más que hoy tengan vencimientos distintos. Claro. Entonces hicimos un reclamo la semana pasada, en conjunto, a continuación vinieron hay otros abogados creyentes que representan a otras víctimas, donde le pedimos a la Corte de la provincia que haga un paralelismo como se hizo en los juicios de lesa humanidad en la justicia federal. En concreto es la justicia federal, cuando se comenzó a llevar a cabo los juicios, estos que tanto conocemos, los juicios de la última dictadura cívico-militar, que sacó una acordada en la Cámara de Casación, que se llamaba la acordada 1 del 12, y era una acordada en la que, en síntesis, en apretada síntesis, decía: a los testigos hay que protegerlos, hay que tener el adecuado acompañamiento psicológico para todas las circunstancias que tengan que vivir, y esto lo sabemos todos los que hemos caminado los juicios de lesa humanidad. A su vez, la prueba tiene que ser compartida y de fácil acceso, porque a veces la prueba que se resolvía acá, por ejemplo, en el juicio de los jueces, contra los jueces, recordemos los jueces que fueron condenados a prisión perpetua, como cómplices de la dictadura cívico-militar, la última argentina, también era prueba que servía, por decir algo, en la causa de lesa humanidad en San Luis, o en San Rafael, o en el juicio de la ESMA. Claro. Entonces, conforme ese criterio, lo que nosotros le pedimos a la Corte acá, haga un paralelismo para que sea lo mismo. Por acá tenemos estas tres esferas, tres líneas de investigación, que no se pueden hacer juicios por separado, porque la prueba de que Corral haya abusado de una persona es la misma prueba con la que después sabemos que la otra persona no auxilió a ese abusado. Y esa misma prueba a veces coincide con los papeles de todo encontrado, que habla de la responsabilidad de las autoridades. Entonces no se pueden hacer tres juicios. Claro. Se lo pedimos a la Corte la semana pasada, todavía no tenemos respuesta, entendemos que podría resolverlo como acordada, sería un éxito desde el punto de vista de tranquilidad para los chicos, porque los chicos tienen mucha incertidumbre. Para los chicos un juicio es otro punto, que es el juicio, que ya siendo abogado cuesta entenderlo, para empezar. No siendo abogado cuesta más. No siendo abogado y encima no saber la LSA, la lengua de señas argentina, cuesta mucho más. Entonces, le hemos pedido eso, que es lo que se llama garantice el real acceso a la justicia, a través de la consagración de las reglas de Brasilia, que se llama, que son derechos consagrados mundialmente para las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad. La verdad que esperemos que la Corte esté a la altura de las circunstancias y lo resuelva y le dé esa paz a los chicos, que sin ir más lejos, en las tres semanas anteriores hemos tenido reuniones multitudinarias para que se queden tranquilos de que vamos bien. Así que bueno, eso es un poco el hablar del caso Próbolo como lo más inmediato. Exacto, Sergio. Y te quería preguntar también en este trayecto por el rol del Estado, digo, ¿no? Del gobierno, también de lo que tenía que cubrir quizás desde los tratamientos psicológicos, desde los acompañamientos psicológicos. ¿Todo eso se fue dando también? ¿O? No. Vamos a usar la palabra concreta. No. Claro. De hecho, hemos... acá hay otros actores, que no solo del Estado, sino también la Iglesia. Recordemos que la Iglesia es una persona pública no estatal que está sostenida con el dinero de nuestros impuestos. Entonces, tenemos dos actores principales. El Estado, que obviamente, por antonomasia, debe estar para resolver nuestros conflictos, eso seguro. Y por otro lado, la Iglesia, que debe, como persona pública no estatal, sería como un invitado de nuestro país a que pueda ejercer su credo y que le pagamos para que esté acá, que por lo menos ayude a las cosas bien. Sería como los dos grandes niveles. Bueno, sí. Respecto de... empiezo de atrás para adelante... por lo que estamos hablando, porque es más corto el hablar de la Iglesia. Sí, sí. La Iglesia nunca ayudó, no ayuda. Naciones Unidas en 2014 exhortó a la Santa Sede y le dice que basta de este tipo de tratamiento. Esto lo pueden buscar en internet. Es muy interesante verlo porque no quedé mis palabras. Si uno busca y pone Comité de los Derechos del Niño, Naciones Unidas 2014, Santa Sede, como voces en Google, sale como respuesta un exhorto, que es un PDF de bastantes hojas, donde en el punto 43 A y B específicamente le dice: basta de hacer traslado de párrocos de un lugar a otro, porque lo único que genera es mayor impunidad y mayor víctimas. Y a su vez le recalca que basta de no tener como delitos los delitos sexuales, en esa candelidad como delitos graves, y por otro lado le recalca de es como que le dice a la Santa Sede que tiene pleno conocimiento en los Comités de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que la Santa Sede no da información. Advertido eso, y el fiscal también, porque se lo presentamos para los primeros días del año 2017, o sea, ahí nomás que comenzó la investigación, le presentamos como amicus curiae desde Sumex ese escrito, la fiscalía y de una declaración de ese cura que vino, que se llama Dante Simón, que supuestamente vino a investigar este hecho, él decía que él había tenido conocimiento de que querían entrevistarse con las víctimas y que había hablado con una víctima y que bueno, y que la iglesia estaba preocupada, bueno, un poco lo que trivializar lo que justamente estoy diciendo que ellos hacen y genera más impunidad. Claro. ¿Qué decimos? Yo pido que venga a aclarar Dante Simón, viene y aunque parezca un chiste, se paró en un momento en la audiencia, porque no quería aclarar, y dice, por el secreto pontificio de la Santa Sede, usted no me puede preguntar a mí, como si estuviéramos en el 1500. Claro. El fiscal, que en ese momento el doctor D'Amore, la verdad que se molestó, porque estaba ante un testigo totalmente reticente, y le dice, mire, todo lo que usted quiera, acá la autoridad soy yo. Que el secreto pontificio. Duró como una hora y media todo ese problema, hasta que finalmente el hombre supuestamente iba a empezar a hablar. Y termina diciendo, mire, no me acuerdo mucho, sí, estuvimos con una víctima, hemos estado con esta persona, pero no me acuerdo mucho, lo tengo todo anotado en unos papeles, esto que estoy diciendo es textual, en unos papeles que tengo en el Hotel Argentino, que es donde estoy parando. Entonces el fiscal D'Amore, el 15 de mayo de 2017, le da en mano un oficio y esta persona, que donde dice que le requiere que traiga toda la información, los papeles y toda información que tenga respecto de La Plata, Verona y Mendoza en cuanto a la situación del Próbolo o el caso del Próbolo. Raramente, yo nunca lo he visto y entiendo por qué, la iglesia generó una presión determinada donde se cambia el oficio. Aunque le parezca, no le parezca mentira, pero le parezca que tan burdo, en realidad. Claro, sí. Porque da mentira, me dice, no, Sergio, sé que es así. que es probable. Claro, es. De hecho, hay cientos de películas, documentales y testimonios que dicen esto. Pero por eso, el 18 de mayo, tres días después, indudablemente la iglesia generó una presión determinada y el oficio, en vez de ser de mando, el oficio es una hoja donde la autoridad dice, usted debe hacer tal cosa. En vez de ser eso, ahora era, por favor, ¿podría traernos la información que usted tenga? Ridiculizando. 18 de mayo del 2017, a la fecha, se ha cumplido más de un año y todavía no contesta. Todavía se está esperando eso. Pero no queda ahí. Claro. Harto de que no contestara, ya meses atrás, más cercano a noviembre del 2017, esto es una nota de color, había un señor que mandaba un audio dando vuelta por Le Llega a las Madres, que se presenta como Eduardo Salomé, el doctor Eduardo Salomé, y que él iba a contactar a las víctimas del Próbolo en función del beneficio de los chicos con el padre Bochatey. ¿Quién es? ¿Quiénes son estos sujetos? En primer lugar, lo más aberrante es que este doctor Eduardo Salomé es el encargado de las cámaras Gesell, es el que escuchó todas las cámaras Gesell de los chicos. Es decir, que tenemos una persona del Poder Judicial que tiene extremadamente prohibido tener actividades privadas. Claro. Llevar y traer influencia, y encima contactar a las víctimas con la institución victimaria. Gravísimo. Bueno, eso, por supuesto, inmediatamente yo me entero, genero la denuncia penal, me voy a la Secretaría Administrativa de la Corte, dice que la Corte sabe lo que estamos hablando, sabe el nivel de vulnerabilidad que sienten los chicos, digo, con esto es lo que hablábamos al principio, ¿se acuerda del tratamiento de los testigos? Sí. Y lo apartan este hombre. Que no crea que está cesanteado ni exonerado. Solo apartado. No, está trabajando en otro lugar. Claro. De hecho, en el mismo edificio, en un piso para arriba. Yo me enteré la semana pasada. que no es ni más ni menos que encima otro, que es el mismo sujeto que lo apartaron del registro de la propiedad cuando fue imputado por esa estafa de esa gente que detuvieron, que una gran estafa de contadores, escribanos, y el funcionario era él. Cuando tuvo ese problema lo mandaron a la Cámara Gesell, ahora con este problema lo mandan a otro piso. Y así lo van mandando. Y así, claro. Se van a saber que a todo esto, de ese hecho, ya voy a volver a lo que estábamos hablando, no lo vamos a perder, buscando pruebas de quién era este señor, era un señor que se presentó los primeros días del caso del Próbolo, son las imágenes de muchos padres en la puerta del Próbolo, como abogado de las víctimas. No, sí, esto da, realmente el caso del Próbolo es angustiante, porque usted me dice, ¿quiénes son responsables? Y como cuando claro. empezó el diálogo, bueno, claro. A ver, respiremos profundo y vamos viendo, porque acá... ¿Por dónde ahora, arrancamos? Yo creo que hasta yo voy a ser responsable, porque es tanto, hay cosas que se me van a pasar. Claro. O sea, esto es gigante, pero lo voy a seguir diciendo. Entonces, para noviembre del 2009, del año pasado, aparece este audio, llama la atención, y oh casualidad, fue que nosotros días anteriores, a raíz de que no la iglesia no da información, ahora lo voy a conectar, nosotros decidimos presentar con el doctor Rantiak un escrito en el arzobispado, diciéndole al comisario Bochatey, que quién era, es el resultado de la investigación de Dante Simón, esta investigación secreta no compartida, donde dijo el Papa, porque esto es por orden directa del Papa, el Próbolo no tiene autoridad superior más que el Papa, eso es un dato, no hay un nuncio apostólico, uh-huh. Próbolo, Papa, no hay ni un secretario en el medio. Entonces, ¿qué hizo? Dante Simón manda la información, de hecho lo explica en su testimonial, dice, yo con esta información, mis papeles de Argentina, lo voy a mandar al Vaticano y el Vaticano puede decidir varias cuestiones. ¿Qué decidió? Mandó un interventor. ¿Cómo se llama? Comisario Obispo Bochatey. Entonces nosotros presentamos un escrito, dado que le dieron una nota a Bochatey, que venía supuestamente a entrevistarse con las víctimas, y le presentamos un escrito en arzobispado, porque no conocemos otro domicilio más parecido que la iglesia. Claro. Si no, lo voy a presentar en cualquier iglesia que ande por ahí. Entonces, le presentamos un escrito y dice, mire, usted por ley no puede juntarse con las víctimas. Por ley tiene que juntarse con los abogados de las víctimas. Y a su vez, le voy a pedir, por favor, que tengamos una reunión a los efectos de no revictimizar por las declaraciones. Un poco genérico el pedido, pero básicamente era, no se puede juntar con las víctimas. Claro, fundamental. Claro. Nos contestan vía mail. Nosotros tenemos domicilio legal y ellos deberían por el domicilio legal. Pero uh-huh. nos mandan vía mail con un matiz. Nos devuelven en el archivo adjunto nuestra nota. Con un archivo más, que era una estampita. No. Ese mail dice, estimados doctores Santiago Salinas, el comisario Bochatey, digo así porque yo respeto mucho la creencia, pero no sí, el club sí, de fútbol. Sí, sí. Esto como institución es un club, me claro, da igual. Claro, sí, sí. Dice, le ha ofrecido que se puedan comunicar con él al vía a su mail o su dirección en La Plata, que tiene dirección allí, pero que no aquí porque este es el domicilio del arzobispado. Bueno, ¿qué hacemos inmediatamente con el doctor Antiac? Del mismo mail se lo reenviamos al mail a Bochatey. Y con un mail que dice, estimado comisario, bla, bla, bla. Repetimos lo que está escrito abajo. Bochatey nos contesta, bueno, que está dispuesto a juntarse el 15 y 16 de noviembre, justo a la misma fecha que este tipo, Eduardo Salomé, había dicho que iba a contactar a las víctimas con la iglesia. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, claro. Por eso le digo, ya lo voy a unir en los temas. Entonces, el 15, me acuerdo que era 15 y 16 de noviembre, a la mañana y a la tarde respectivamente, que él podía, entonces le dije que bueno, que estaba dispuesto, porque la verdad que yo había generado esto, que estaba dispuesto el diálogo, y le pedía por favor que llevara los papeles, que lleve la investigación. Claro. Y me contesta, bueno, está dispuesto a juntarlo, lamentablemente no estoy autorizado a dar la información y además los papeles no me dejé copia y se los mandé al Vaticano. No. Entonces, harto, como dice Sabina, harto tras dos infartos y sin llegar al tercero, decido... Sí, es que tal cual. Sí. Decido, como grupo de trabajo, decidimos y hablamos con hablamos con los padres y hice yo una denuncia personal contra Dante Simón. Uh-huh. Porque yo fui presente cuando Dante Simón fue retació la información, y uno puede decir, exacto, bueno, pero después claro, me la van a dar la información. No, no, mire, él dijo lo del secreto pontificio, y además no se olvide, acá el propio Bocchetti dice que no la van a dar, que no están autorizados. Entonces, desde el día uno, ahí tiene el dolo de que no iba a dar información, y eso está prohibido. A menos que estemos en el 1500 y caminemos todos con sotana. Claro, que hayamos vuelto a esas épocas. Claro, yo me pongo un taparrabo, pues yo sería de acá. Bueno, conforme a eso, tengo que ir ahora, de hecho, a declarar dos declaraciones. Tengo que ir a llevar el audio de Eduardo Salomé, por un lado, y tengo que ir a declarar, a ampliar la declaración esta que le digo delante Simón, que es esto, básicamente es hablar esto de Bocchetti. Entonces, imagínense que esto lo corto. Eso es la iglesia. No ha actuado. Está en concreto, está denunciada penalmente. Claro, y ha negado, ¿no? Claro, los testigos, además, el fiscal Lamore, el fiscal Estropiana y los abogados que estábamos ahí. Claro. Así que yo los pedí como testigo. Ese es un punto. Me he constituido en creyente, inclusive, quiero saber. Por otro lado, ahora vamos al Estado. El Estado, en sentido genérico, es decir, tanto el Poder Legislativo, el Poder sí, Judicial, como el Poder Ejecutivo y órganos afines, es ausente. Me van a decir y van a criticar, no, nosotros sí un poquito hemos hecho esto, sí, mire, pero muy poquito. Esto es más o menos como que usted agarre, usted se entera, que se cayó un avión, vamos a seguir al accidente de Lapa, lamentable, todos nos podemos acordar, cuando el avión siguió de largo en Aeroparque, chocó y murió mucha gente. Sí. Bueno, supongamos, y vamos todos a ayudar y llevamos una curita de Mickey, una gasa y, por las dudas, no sé, una botella de Coca-Cola. No sirve para nada la botella de Coca-Cola. Claro, no nos sirve nada. La gasa, bueno, servirá un poquito y la curita la uso en el acto. ¿Por qué digo una botella de Coca-Cola? Porque, por ejemplo, va a decir, salud mental hizo un montón de cosas. ¿Sí que hizo? Un 0800 para sordo, por ejemplo. Claro. Yo no estoy embromando. Ponga en Google, sí, no, 0800, sí, salió en el sol. ¿Cómo van a poner un 0800 para sordo? Se ve una tomada de pelo. Parece una burla. Es una burla. Por ejemplo, vamos a contener a los con psicólogos a los chicos para declarar. Bueno, ¿sabe qué, cómo iban los psicólogos? Después de que no iban, después de 8 meses, 1 año que no iban, empezaron a ir los psicólogos, que no saben lengua de señas. Es decir, que era como juntar a un esquimal con un hindú y un cordobés, a ver si se pueden entender. Era una tomada de pelo. En el medio de nosotros, desvaneciéndome un chico en el baño de los nervios que estaba pasando, una chica en una audiencia víctima fue a vomitar al baño del juez, de la jueza, porque estábamos con una sala prestada. Por un lado. Por otro lado, por eso digo, esa sería la Coca-Cola, sería la gas, claro, y la curita. Y la ahora, curita. Por ejemplo, una de las víctimas, que también es una denuncia penal contra el gobierno específicamente, que se ponga el saco a que le quepa, el fiscal Estropiana ordena durante 4 veces, o sea, supóngase, va a declarar a la persona, que se llama X, va un día y entonces dicen los intérpretes y los psicólogos, no sabe lengua de señas, que a todo esto sabemos que no lo sabe porque a partir de un hecho de abuso dejó de comunicarse. Uh-huh. O sea, que tiene una traba de información y por otro de aprendizaje y otra emocional. Claro. Que, dicho sea de paso, era la bandera del próbolo. No sé de qué, pero bueno. Entonces el fiscal ordena, a través del conocimiento que toma, de que se le enseñe la lengua de señas y nos enseñan, valga la redundancia, que es mejor enseñar al núcleo primario y a la persona. Uh-huh. Porque es más rápido. Entonces uno sale del aula y termina hablando después con su papá o su mamá lo que aprendió en el aula. Exacto. Que también aprendieron juntos. Claro. Entonces, segunda vez, lo mismo. Habla el propio Goulet, baja, me acuerdo, la agarran a mal, dice, preocúpese, sacan otro oficio. El Estado, nada. Tercera vez, cuarta vez, nada, a la fecha todavía no le enseñan. Entonces, hicimos una denuncia por incumplimiento de los funcionarios públicos. ¿Van a decir que la vicegobernación hizo algo? Sí, ¿qué hizo? A ver, alguna reunión ha tenido, ha tenido alguna intervención pidiendo, pero sabemos que público con conocimiento que la gobernadora está peleada con el gobernador y eso se demuestra. Claro. El Ministerio de Salud depende del gobernador y no hace nada. Uh-huh. La Defensoría de Personas con Discapacidad en el último tiempo se ha puesto en sintonía y está ayudando, de verdad. Bueno, ahí hay por ahí intereses más específicos, muy domésticos, que no van al caso, pero en concreto sí hubo al principio muchas chispas, se sacaron chispas entre nosotros y ellos, y después aprendimos que podemos trabajar en conjunto, que vamos un poco para el mismo lado, pero no puede la Defensoría de Personas con Discapacidad hacer el trabajo de otro, además que no solo no lo puede hacer, sino que tiene intereses que pueden ser contrapuestos. Acá hay imputados que también son sordos. Claro. Entonces imagínense, supónganse usted es la víctima y yo soy el victimario. Y vamos a la radio y nos encontramos ahí en la calle, vamos caminando por Matugado los dos. ¿A dónde va? Víctima y victimario se están encontrando, que están siendo asistidos por la misma persona. ¿Te le parece correcto? No, claro. Bueno, eso es un poco es la lógica, ¿no? La lógica. En realidad la lógica es la de Siria. Bueno, claro, porque como política estatal no es que haya voluntad política. Nosotros hicimos el informe de SUM el año pasado, declaraciones del gobernador que cree que esto es por plata, que nosotros lo hacemos por plata, que nosotros, digo, los abogados, que la víctima, que la responsabilidad de los abusos es de la familia dentro de las casas, y que los maestros seguramente no sabían nada. No sé cómo supo el gobernador saber cosas que están en un expediente secreto, me llama la atención, pero bueno, supongamos que lo sabía porque supo por X motivo. Mire, yo soy abogado y yo de esto gano. O sea, que algún día tendré que cobrar por mi trabajo, como cualquiera que trabaja, por como supuesto. El que sea, que nosotros lo hacemos a honor y trabajamos codo a codo, si no le voy a rendir cuenta a este gobernador. Lo hago antes de que creo que fuera intendente. Claro. Entonces, yo trabajo los 19 años y tengo 39. Hace 20 años que hago esto en forma gratuita, gracias a la enseñanza que me dio el doctor Lavado en esta profesión, Diego Lavado. Entonces, eso es una tontera. Ridiculizar el derecho que tienen las madres de poder reclamar, justamente declaraciones como esa perturban la mente que ejerce los derechos. ¿Qué tiene una víctima? Te chocan el auto. ¿Qué tiene que hacer? Llama a la policía, interviene la justicia penal, la justicia civil, inclusive interviene el seguro. Entonces son todos sus derechos. Inclusive si venía de trabajar, hasta un RT y hasta la justicia laboral. Entonces, esto es lo mismo. Mire, pasó algo en el pueblo. ¿Quién tiene que intervenir? Perdón. La justicia penal, tiene que intervenir el Estado por la DGE, cuál fue el control, el derecho que den la explicación. Tiene que intervenir la justicia civil para que paguen el daño, porque en este mundo las responsabilidades del ámbito civil se reparan integralmente y uno de los aspectos es pagar con dinero. Otro también puede ser, como sabemos, las placas, cuando por ejemplo Argentina fue condenada por el caso de Río Baigorria, que tenía obligación del Estado poner una placa en el Palacio Policial de la condena internacional. Entonces, podrá ser que en el próbolo haya un cartel con una chapa de bronce, aquí la Iglesia permitió el abuso, supongamos. Uh-huh. Pero que un primer mandatario salga a desmentir a la víctima, a decir que esto es una cuestión económica, bueno, es el mismo mandatario que después no los asiste con el Ministerio de Salud, claro, claramente. Exactamente. Esto no hace falta ser un genio para darse cuenta. Pero bueno, como grupo, nosotros a raíz de eso, nosotros de SUMEC, el que nos esté escuchando le informamos, pero ustedes sí lo saben, aparte nosotros tan agradecidos también con ustedes su capacidad de difusión. Nosotros tenemos una pata muy jurídica, es una asociación de derechos humanos que los promueve y los protege, pero la herramienta es jurídica. Claro, porque casi todos somos abogados, tiene como ese fundamento. Claro, exacto. Pero no tenemos otros conocimientos y nos empezó a desbordar el caso del próbolo, claro. Es decir, el avión estrellado. Entonces hicimos un colectivo por la restitución de los derechos de los sobrevivientes de abuso eclesiástico, que así se llama, donde lo forman, y por favor te pido, si me vas a decir que te diga todos los nombres, tengo que ir a buscar, sí, porque sí. Voy a ofender. Pero sabemos que son varias organizaciones. 90% de los integrantes los voy a ofender. Claro. Pero hay muchas madres, nombres personales, puedo decir, está Julia, está Laura, bueno, sí. Somos muchas personas que estamos metidos ahí, donde ellas, Alejandra, Marcela, donde ellas se encargan de ese otro aspecto de la deficiencia que es fundamental del Estado, también, claro. Tratando de cubrir el hueco que le debe hacer el Estado. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo ahora una, porque ya hemos hecho denuncias penales, lo hemos reclamado en el juicio principal, ya como víctima, como nuevo denunciante. Bueno, ahora estamos haciendo una vía civil, vamos a ver si presentamos un amparo. No, mire, no estoy mostrando las cartas a nadie. O sea, ojalá uno presente el juicio y nos digan, ah, llegó tarde, están todas las víctimas asistidas. Bueno, me alegro, esa es la idea. Claro. Yo no pongo en una pared, voy ganando los papeles de los juicios que voy ganando como trofeo. Yo lo que estoy esperando es que las víctimas sean asistidas, así que lo decimos nuevamente. Estado, preocúpese, vamos a hacer un juicio civil contra ustedes, entonces si quiere asistir a las víctimas antes de perder el juicio, sería importante. Entonces, realmente el caso Próbolo, vuelvo a tu primera pregunta, es un caso complejo. Es una situación de extrema vulnerabilidad en muchos sentidos, hay familias más firmes y sólidas que otras, pero hay situaciones de extrema vulnerabilidad que tiene que ver con una conducta que llevan a cabo las autoridades, que es la de captar chicos. ¿Por qué te digo esto? Porque los chicos no eran el sordo, se dice sordo, ¿eh? Porque parece a veces despectivo, uh-huh. Hay que decir cómo son, sordo es el nombre. Por más que sea hipoacúsico, sordo es el género. El sordo no es que iba al lugar, algunos sí, sino lo iban a buscar a San Luis, a cualquier lado. Porque esto también hay una investigación, acá hay mucho dinero de por medio. Claro. Hay una cuestión llamativa, a ver, cuando allanaron el Próbolo y rompieron la puerta de la pieza de Corradi y entraron, abajo del colchón encontraron 500.000 pesos en efectivo. Nada más y nada menos. Una persona con voto de pobreza. Claro. Grandes claro. Contradicciones, ¿no? Sí, pero a ver, que rinda cuentas de dónde tiene ese dinero. ¿Por qué usted tiene ese dinero? Por lo menos que reaccione la FIP. Claro. Le encuentran a cualquier sujeto una cantidad de plata y hay que dar explicaciones. Ahora con este gobierno se tiene que dar explicaciones si uno tiene una Victorinox en el auto. Entonces, ¿por qué no un cura con 500.000 pesos? Ni le explico lo que es el Próbolo internamente. Es gigante la cantidad de dinero que hay ahí. Hay cuestiones, hay padres que dicen que ellos le daban, por ejemplo, la verdura. Y esto eran ellos recibían subsidio del Estado. Que los mismos padres daban la verdura. Claro, a ver, supongamos, ustedes dos somos papás de una persona. Uh-huh. Tenemos una persona sorda y yo era verdulero. Entonces yo llevaba como donación, como es en la iglesia, vive de donaciones. Claro. Vive de muchas cosas, una de donación. Entonces llevamos como donación tanta verdura. Pero si eso estaba pagado por el Estado, ¿qué decían? Y claro, no compraban la verdura y cerraban la plata del Estado. Eso es así, todavía no es el investigado, pero la verdad, le soy sincero, yo prefiero hoy investigar los delitos sexuales y bueno, que el corrupto algún día caiga, pero hoy no tengo tiempo. Y sí, somos, si es tan grande todo esto, claro. Somos, pongámosle, 7 médicos, 7 abogados, que vamos a un avión donde yo todavía creo que tenemos 201 personas que todavía no han ido a aclarar. Y bueno, yo no puedo escuchar 201 personas a la vez, además estoy siempre tratando de aprender un poco más la LSA. Uh-huh. Y esto es así de concreto. Hay un informe que da el propio Próbolo a la justicia en noviembre del 2016, apenas empieza, en la foja 25. Como verás, la tengo muy metida en la cabeza la causa. Trabajo el día a día esto. En la foja 25, están del 2005 al 2015, quiénes son los alumnos. No informa del 97 al 2005, que por radio estaba acá en el 97, y tampoco informa del 2015 a la fecha, es decir, a ese noviembre del 2016. Solamente, aún, lo del 2005 al 2015, solamente ellos son 230 personas, de las cuales han declarado 29, faltan 201. Ahora pregúntame el Estado nuevamente, te pido que me hagas esto nadie lo escucha, dígame lo del Estado, ¿qué función cumplió? ¿Y qué función ha cumplido el Estado, ninguna, Sergio? Porque no hay que buscar ninguna de las 201 víctimas, por ejemplo. Claro. O sea que hay gente muriéndose dentro del avión. Claro. Y hay funcionarios, policías que están tomándose un café con tortita, sería y bomberos del otro lado de Aeropark. Tranquilamente, exactamente. Eso sería el Ministerio de Salud. Hagamos el paralelismo, porque las cosas que se ven. Sí, para poder entenderlo, ¿no? Y para poder entender esta complejidad. Si quieren enojar conmigo, con el doctor Rantea, que se enojen, porque ¿qué es lo que hacen también la defensa? Y esto tenemos una bronca muy personal. Se están metiendo con las víctimas. Y claro. Hay una cuestión de oro, con las víctimas no se meten. Por supuesto. No se han metido ni los abogados de la dictadura cívico-militar uh-huh. con las víctimas de lesa humanidad, uh-huh. que son personas que se pueden defender por sus propios medios, que pueden hablar. No se han metido ni ellos, y estas personas se meten con las víctimas, se meten con los intérpretes, los denuncian penalmente. Para un sordo, un intérprete, es como si fuera la garganta y el oído, es así. Entonces, ¿ustedes se imaginan cómo se pusieron? Porque no se dice que el intérprete es la persona, pónganse, o sea, somos hombres y mujeres, así que vamos a dar dos ejemplos iguales. Si yo soy sordo, el intérprete me acompaña al proctólogo, me acompaña a las mayores miserias de mi vida. Claro, a voy todos a estar lados. Confesándome si fuera religioso y voy a estar con el intérprete y voy a escuchar mis mayores intimidades. Exacto. Si usted es mujer, un análisis de un Papa Nicolau se lo hace con el intérprete agarrado a la mano. Claro. Ahora, denuncien penalmente al intérprete, calcule cómo se siente usted y cómo me siento yo. Claro. Ahora, aclaremos. ¿Sabe cuál es lo que dicen que mienten los intérpretes? Esto es un detalle. Por ejemplo, esto es así. Sergio, sería el diálogo que le pregunta el psicólogo en cámara Gesell a la víctima sorda que se llama Sergio, ¿sí? Que sería yo. Sergio, vos cuando estuviste en el prólogo, que eras chiquitito, hace mucho tiempo atrás, cuando eras chiquitito, vos fuiste abusado, ¿cuántas veces te abusaron? ¿Una, dos, tres o muchas? Entonces, ¿qué dice la defensa? Eso es subjetivo. Claro, está bien, si me la preguntan a mí, que soy oyente, todo bien. Porque la pregunta sería, ¿usted fue al prólogo? Sí. ¿Usted alguna vez sufrió algún problema de prólogo? Sí. ¿Podría especificar cuál? Abuso. ¿De quién? ¿Cuándo? Esa es una pregunta pura, no subjetiva. Sí. ¿Está? En el lenguaje de señas tienen que dar opciones. Claro. Porque si no, el otro, el interlocutor, no sabe de qué está hablando. Imagínense que una persona le dice a un psicólogo, a un intérprete, al sordo, ¿qué te pasó? Sí, claro. Le pasó miles de cosas, sordo. Si una de las primeras cosas es tratar de bañarse y tomarse el micro, son como uno de los primeros elementos de autonomía, exacto, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿qué contesta? Usted puede decir, bueno, ahí podría estar la respuesta a la picardía. Cuando dicen un abuso, dos abusos, cinco abusos, entonces dice el sordo mentiroso, diría cinco abusos. ¿Sí? ¿Sabe qué contestan? No, a mí no me abusaron. O contestan, a mí me pegaban. O contestan, sí, a mí me abusaron, pero una vez nada más, no tanto. Esa es la mentira. Claro. Entonces, y el ejemplo, y esto que quede muy concreto, de abuso, cierre el puño como para pegar una piña. Haga este ejercicio mental, que lo puede hacer el oyente. Cierre el puño izquierdo. Mírese un poco la palma de la mano cerrada. Ábralo a penitas, como si estuviera sosteniendo un pollito en la mano izquierda, ¿sí? Para que esa sensación de mano. La mano derecha, vuelve a cerrar el puño y eleve nada más que el dedo meñique, como si tomara el té en las épocas de antes. Sí. Ahora introduzca el dedo meñique por abajo del puño de la mano izquierda. Eso es violación. ¿Se entendió el ejemplo? Totalmente. Bueno, ¿cómo cree que eso puede ser diferentemente interpretado? ¿Qué? ¿Tengo frío en el dedo meñique? Claro. No, también de pelotudo, perdón que después me hago cargo de la... Porque esto me indigna en lo personal. No también de tonto, o sea, las cosas como son. ¿Cuál es el problema? Que no se acordaba si era el 2005, 2006, 2007. La persona tenía 5 años cuando sucedió eso. Y hoy tiene 17. Claro. Yo me vine a vivir de otro lugar, yo no vivía en la provincia de Mendoza, y me ocultaba, está todo haciendo memoria. Y digo, no, yo tenía 6 o 7. Imaginémonos un relato de abuso sexual cuando encima el cerebro... Una de las cosas que hace es tratar hasta bloquear o confundir para sobrevivir. Absolutamente. Entonces, la verdad, acá se ha demostrado quién es quién también. Y ojalá el Estado también se dé cuenta que es un Estado laico y que la Iglesia no está por arriba. Eso también. Y la Iglesia, bueno, va a tener que enfrentar... Hay mucha gente que la quiere batallar. Y aclaro, pues si hay un cura escuchando de la zona, no queremos ya hablar con ustedes, no nos interesa. Si quieren que renuncien los obispos, renuncien, como fue en Chile, a nosotros no nos interesa hablar con la iglesia. Que nos den la información, que nos la manden por mail, y ya está. No, ¿qué queremos? A ver, vamos a hacer un caso. ¿A alguien de nosotros nos sirve que venga y le pedimos perdón? No sirve en nada. Para nada, absolutamente. Mire, si usted quiere, que es un poco lo que hace Sumex, si usted quiere hacerse el bueno, o tiene culpa por lo que pasó... Bueno, es muy sencillo. Haga un protocolo de actuación, cambie la política pública, que es lo que se llama el litigio estratégico con incidencia en la política pública. Es decir, juntémonos todos, ahí sí yo me siento, Entonces nos juntamos con representantes de padres, chicos, con verdaderos intérpretes, con intérpretes que estén escuchando permanentemente a todos y que se lo devuelvan a los sordos, donde participamos y decimos, bien, el primer problema es que en los lugares de encierro de chicos albergados tiene que haber tal y tal y tal y tales características. Tiene que haber un control asiduo, quincenal, semanal, revisaciones médicas, no sé, lo que fuera. Eso es un verdadero cambio. Lo demás, que se pongan a rezar de que tienen la culpa, mire, háganlo en su casa, y mira lo mismo. Por supuesto, ¿no? Porque no es hacerse cargo de nada. Y bueno, y como vos decías, Sergio, queda en evidencia quién es quién. Sí. Y todos estos poderes, ¿no? El poder eclesiástico, cómo está jugando, y también el gobierno. Sí, dejó de ser místico, porque uno veía, claro, la película Tom Hanks, entonces se decía, ah, mira, que hasta a uno le gusta ver esa película. Dejó de ser místico, ahora es real. Esto es así, es lo, exacto, que hacen. Mire, yo cada vez que hablo, insulto, denuncio, siempre digo, claro, tengo el teléfono celular de Huachatey y el de Simón. Uh-huh. Y ellos tienen el mío. No me llaman, ¿eh? Claro. Yo digo, me voy a llamar, a ver si esta vez mi Huachatey. Sería bueno que me llame. Que me diga, doctor, que lo veo mal. Sí, ¿qué pasó? Necesito toda la información. Ya se la mando, dame un mail. No sucede. No sucede. Entonces, que ellos sean una institución importante, mire, yo, para mí un club de fútbol, hagan lo que tengan ganas. ¿Usted quiere sancionar a su jugador y echarlo que no juegue ningún partido? Ahora que está todo de moda, yo odio el fútbol, pero vamos a dar el ejemplo. Claro, ahora que se viene el Mundial. Para ir al Mundial, mire, ¿quiere sancionar? Bueno, sancionelo. Yo soy la justicia penal. Yo lo voy a condenar por lesiones graves porque le quebró la pierna en un partido. Usted sancionelo. No le deje entrar más al buffet, si quiere. Pero usted es un club de fútbol, usted es un club social, me da igual. Acá es justicia penal, y el que comete un delito tiene que responder por la reprochabilidad de lo que hizo. Absolutamente. Bueno, mientras tanto seguiremos luchando. Sí, como lo vienen haciendo, Sergio. Bueno. Te agradecemos muchísimo por toda esta información que nos has brindado y también por todo el gran acompañamiento que están haciendo en el caso Próbolo y que ha quedado más que evidente la complejidad que tiene, ¿no? Bueno, yo gracias a ustedes. El compromiso es mutuo, ustedes con nosotros nos dan voz, justo no es en vano decirlo en este momento, y la verdad que si yo hasta ahora tengo el teléfono por allá, si llego a ver que después de esta entrevista me llama Huachatey, yo le llamo y le digo que me llamó Huachatey. Dale. Pero no creo, o sea, no creo. Van a tenerme llamada, no creo. Buen fin de semana largo. Gracias, bueno, abrazo grande. Lo escuchábamos al doctor Sergio Salinas. La verdad que complejísimo todo lo que tiene que ver con el caso Próbolo. Lo hemos venido tratando, lo hemos venido reflexionando. Y él, desde esta columna de Zoom, nos ha traído también los detalles de la gravedad de todo lo que está sucediendo alrededor del caso Próbolo. Muy